Alguna vez, hace un buen tiempo atrás, un amigo con el que hoy hacemos este programa, me dijo que yo había encontrado en la radio la manera de eternizar las historias que me contaba mi abuelo, que este fue el modo que me supo inventar para que ese viejo y todos los personajes de sus cuentos persistan en el tiempo, se queden. Y me gustó darle la razón, porque los relatos de Don Fusi me han abierto el mundo de par en par. Sí, estaba en su patio debajo de la enredadera, pero él empezaba a recordar algo, a hilar sus palabritas, y yo iba y venía en el tiempo, campo adentro o en el barrio, jugando a ser uno de esa historia que estaba escuchando. Con mate cocido o jugo de pomelo medio aguado, él contaba y contaba, y se reía y se ponía triste, y se olvidaba y volvía a acordarse, y no había más escenografía montada que las chicharras de la siesta o el rocío de la mañana. Cuando supe que mientras yo crecía, Don Fusi se iba poniendo más chiquito, empecé a grabarlo. Entonces fui juntando su voz y todos los universos que él soltaba sobre el grabador, aquellos clubes de campo y sus bailes, hacer kilómetros en bicicleta para llegar con los broches en la botamanga del pantalón, ¿no? No sea cosa que se le enganche con la cadena y es el único más o menos bueno que tiene. Historias de bromas y gastadas a tal o cual paisano, amores y desamores, algunos desafíos y duelos entre hombres que ya no existen, o tal vez nunca existieron, ¿no? Luchas, pérdidas, clásicos futboleros de la zona, todavía mirá, conservo su viejo carnet de Club Sol de Mayo, hasta que una tarde me contó la historia de Vicente, su papá, el Tano Cascarrabia que se cruzó solito el charco más ancho. Y como cada tanto renazco en lo que me contaba Don Fusi, vos sabés que la semana pasada encontré un pedacito de aquella charla. Mi padre se llamaba Vicente Roque, para más completo. Fue en 1904 cuando él llegó acá. Tardó un mes en el viaje, en el barco, y él contaba que se iba a la proa a ver los tiburones, y porque siempre tiran algo del vapor y el tiburón ya sabe que hay algo de comida. Y él le parecía que iba y le apoyaba ahí, y ahora lo agarra. Y ahora lo agarra. Un poeta mendocino dijo alguna vez que con dos abuelos puedo tocarme el nacimiento. Y me gustó darle la razón a él también, ¿no? Y escucho a mi abuelo y parece que lo estoy viendo a Vicente en la proa jugando con los tiburones. También hago un esfuerzo por imaginar lo que sintió ese tanito, ¿no? Se vino para este lado sin saber qué había acá, qué iba a hacer y cómo iba a soportar tanto destierro. Entonces pienso en cómo lo habrá recibido Argentina, quiénes estaban acá, qué querían de él además de sus brazos para trabajar la tierra, y pienso en la posible amenaza que podía ser un inmigrante como Vicente para esta patria libre y soberana si no se limitaba, claro, solo a rezar y a trabajar. ¿Cómo era esa masa de gente que vino con el papá de mi abuelo? ¿Había pasaje de vuelta para algunos? Y así como antes llegaban en barcos, pienso, ¿hoy cruzan la frontera en colectivos o caminando? ¿Y cómo es la patria que los recibe? ¿Qué tiene que ver la nueva ley de inmigrantes con la vieja ley de residencia? ¿Será tan vieja? ¿Seguimos de brazos abiertos a los inmigrantes? ¿Y si Vicente hoy fuese un mantero? ¿Y si hubiera tenido un hijo vendedor de billutería en la calle? ¿Quiénes son los que llegan y las que llegan? ¿Qué culpa tienen? ¿Cómo los quiere la tierra detrás de mis ojos? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por... por ser diferentes a las de otros. No es que falten respuestas, es que hay preguntas que no hemos hecho. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Mira, esta revista se llamaba en realidad La Primera de la Semana. Estaba dirigida por el empresario y periodista Daniel Haddad y la edición esta es del 4 de abril del año 2000. Te cuento, en la tapa hay un inmigrante que puede ser peruano o boliviano. Está en cuero como obligado a posar para la escena, ¿no? Detrás se ve una bandera argentina y el obelisco. Estampa nacional. El título de tapa es, en letras amarillas, bien grandes, La invasión silenciosa. El informe en el interior de la revista de Haddad está firmada por el periodista, ya te digo, Luis Pasos. Y te voy a leer algunas líneas que no tienen desperdicio. Escucha. Llegan a punto de parir y dan a luz en un hospital público. Promiscuos conviven 35 en una pieza. Acá hay una frasecita más. A diferencia de la inmigración que soñaron Sarmiento y Alberdi, no vienen de las capitales europeas. Son demasiados, son tramposos, son delincuentes, son sucios y les gusta vivir hacinados. Y el final es imperdible. Para ellos, el infierno es el paraíso. La Primera de la Semana, revista de Daniel Haddad. Y quien escribe la nota, quien opera fiera lo que sirve, te decía que es Luis Pasos. Este buen hombre es coautor de un manual que se editó en el año 1997. ¿Sabés cómo se llamaba? Así se hace periodismo. ¿Qué tal, no? La invasión silenciosa es el título de la tapa. Vamos a ponerle un poco de música a este silencio. Esto lo escuchas primero aquí, exclusivo. Lo mismo que con el tema de la inmigración. Yo soy hijo inmigrante. Yo soy hijo inmigrante. Yo, primera o segunda generación. Yo soy hijo inmigrante. Yo, primera o segunda generación. El presidente argentino Mauricio Macri firmó el decreto para modificar la ley de migraciones, cuyo objetivo es evitar el ingreso y acelerar el proceso de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. Es muy simple. Tiene tres principios. Primer principio, aquel que cometió un delito en su país no entra a la Argentina. Porque una cosa es que vengas a laburar decentemente y otra cosa es que vengas a hinchar las pelotas a gendarmería que la agarpo yo. A Paraguay, flaco, a romper los huevos a Paraguay, a tener hijos, a coger a Paraguay. Acá laburar. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Pero también, por falta de acción, no podemos permitir que el crimen siga eligiendo la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Segundo principio, aquel que comete un delito estando en la Argentina va a ser expulsado de una manera rápida. Cuando la Argentina tiene universidades gratuitas, que es bueno que las tenga, y acceden estudiantes de otros países limítrofes en un número importante, debería haber mecanismos de compensación. Y de golpe nos preguntamos, ¿cuánta gente extranjera hay acá estudiando en las facultades gratuitamente o atendiéndose en los hospitales? Y aquel que digamos, que cometió un delito, hoy todavía hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia. Con este argumento que lleva detrás este decreto de relacionar el delito con los inmigrantes. Y aquel que digamos... Es realmente un escándalo este decreto, señor presidente. Lo necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién. Narcotraficantes, las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Y tenemos antecedentes en las declaraciones xenófobas del senador Pichetto. Y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. ¡Viene todo el mundo! Incorpora toda esta resaca. Y aquel que... Yo soy hijo de inmigrante. Cometió un delito... No quiero tampoco discriminar. Se le va a sacar su residencia. Esto nos remonta a los antecedentes de la ley de residencia que se utilizó para expulsar a los extranjeros que defendían los derechos de los trabajadores. Me parece que a lo largo del programa le vamos a terminar dando la razón al diputado salteño que recién decía y empataba la nueva reforma de migraciones con la ley de residencia. En un ratito vamos a poner marcha atrás hasta allá para saber qué fue eso y qué soy, ¿no? Por lo pronto, dale que te dale con el pajarito comecoco de los medios, que es el mismo pajarito que tenemos nosotros, la verdad. Y que todos los inmigrantes son chorros, tranzas y vienen acá solamente a delinquir. Entonces, con una buena campaña mediática, con el odio que nos sale apenas nos rascan un poco, el gobierno justiciero no encuentra otra salida para combatir el crimen. Se firma de un plumazo un decreto, se modifica la ley de migraciones y a otra cosa. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora lo van a contar ellos mismos, los inmigrantes, los vas a escuchar de su propia boca. Por lo pronto... Sospecho, no sé por qué, que es lo mismo de siempre, ¿no? Hacerle caso al tilingo de la tele que pidió sacarlos de una patada, sea por lo que sea, ¿no? Para hacer esto, los medios, los operadores salen a ofertar la estampita del diablo como santo de los extranjeros. Todos y todas son delincuentes o potenciales criminales. Sin embargo, ¿sabés lo que me contaron? Que solamente el 0,2% de toda la población migrante ha incurrido en situaciones delictivas. Sí, apenitas el 0,2% se mandó una cagada y mete en mano a una ley que nos hace retroceder años y años, la verdad, para criminalizar al resto de los extranjeros que caminan en nuestra tierra. Sería fácil, ¿no? Combatir el delito con una firma. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Pero noche. Por eso algunos poderes son así, como la serpiente muerde los descalzos. El 30 de enero del año 2017, el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad de urgencia 70. ¿Y por qué queremos llevar esto adelante? Que modifica de manera sustancial la ley de migraciones y su decreto reglamentario. Porque yo les quiero dar una cifra para que la vea la gente. A partir del uso descontextualizado y parcial de datos del Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria, consideró que los extranjeros están solo representados en el sistema carcelario, lo que constituye para el Estado una urgencia sobre la que hay que intervenir. En estos últimos años ha habido, y esto se ve en el crecimiento de la población penitenciaria extranjera en los servicios penitenciarios federales. Hay 4.449 inmigrantes que han incurrido en actos delictivos. Eso representa 0,2 de toda la población migrante, por lo que no se puede criminalizar a 99,8 de los inmigrantes que se portan bien, que aportan al país por la mala conducta de ese 0,2. Ha habido una realidad de familias y organizaciones que han venido a la Argentina organizadas a través del narcotráfico. Ese decreto empieza con un discurso que asocia la inmigración con la criminalidad, con la delincuencia, como que se tonen todo el paquete, todo el universo de los inmigrantes como delincuentes, como criminales. El porcentaje de personas privadas de libertad extranjeras en Argentina se mantuvo entre un 5 y 6% de la población carcelaria desde hace más de 10 años. Sobre este diagnóstico equivocado, el Poder Ejecutivo modificó la ley de migraciones. ¿Mm? Y hoy nosotros tenemos una proporción de extranjeros. Él quiere que los migrantes sean blancos como él. No quiere que haya morenitos. En contra de todos los migrantes, no sobre todo al migrante europeo, sino al migrante de América del Sur. Sobre todo de las nacionalidades más vecinas, ¿no es cierto? Del Paraguay, donde hay producción de marihuana, de Bolivia, donde hay producción de coca, y de Perú, donde hay producción de coca. Al narcotráfico, como quieren hacer parecer, los números dicen que hay solamente 1.460 inmigrantes que habrían incurrido en delito de narcotráfico. Eso representa 0,07 de la población migrante, lo cual es ilógico, injusto, criminalizar a 99,93% de esa población. Estamos hablando de millones de personas que aportan, están siendo victimizados. Lamentable que el gobierno de Mauricio Macri, que nos dice que los inmigrantes son delincuentes y narcotraficantes, nada que ver. Nosotros somos trabajadores dignos. Pedirles, ¿no?, al pueblo argentino que sepan que todo lo que las informaciones que mandan los medios en contra de los inmigrantes es mentira. Para justificar la crisis económica que se está dando acá, entonces nosotros vendríamos a ser los chivos expiatorios y somos los que vamos a sufrir esa consecuencia de estas leyes, porque nos van a justificar y nos van a reprimir. Han venido con el objeto de organizar empresas ilegales de narcocriminalidad. La decisión del gobierno argentino transforma una ley migratoria respetuosa de los derechos humanos en una ley restrictiva en materia de derechos humanos. Cuando mi abuelo se hizo chiquito de golpe, dejó de contar como contaba. Solamente cada tanto me pedía la caja de Vicente. Yo iba hasta el ropero, primer cajón, bien al fondo, metía la mano y sacaba la vieja caja de cartón. En la tapa tenía escrito con lapicera azul, papeles de papá. Entonces Don Fusi metía la mano en ese cofre de generaciones y leía con mucha atención, casi como por primera vez, mira, las cartas y la documentación de su padre italiano. Y desde hace unos días, cuando empezamos a darle forma a este capítulo, yo me sentí un poco adentro de la caja de Don Vicente. Estaba ahí con sus cosas, con lo único que se trajo de allá enfrente. Entonces hoy la traje hasta acá. La traje para que nos llene el estudio de Lora Inmigrante, pero también para que la abramos juntos, para que hurguemos, para que desandemos este asunto de venirse de otro pago. Vamos a abrir la caja. Mi abuelo le ha puesto un nylon para protegerlo de la humedad, así decía. Acá tengo la caja de Vicente, el viejo que jugaba con los tiburones para pasar los días en el medio del océano. Vamos a abrirla. Acá, por ejemplo, tengo, mirá, su partida de nacimiento. Está escrita con pluma y en latín, ¿eh? Firmada en la localidad de Cantalupo. Dice que Vicente Roque Fusi nació en 1884. ¿Cuánto ha pasado, no? Hay que abrirlo con cuidado a los papeles porque son muy delicados. Tienen sus años ya. Mira, acá está su registro al ingresar a Argentina, 1904. Llega con el vapor Formosa, que partió del puerto de Génova. Claro, ¿cómo no me iba a pedir esta caja mi abuelo, no? Es como tantear la raíz. Después acá hay como una declaración de Vicente, vaya a saber para qué trámite. Dice, Desde 1905 hasta 1913, mi desempeño fue exclusivamente como peón rural en tareas de juntada de maíz, recolección de trigos, linos, arar, rastrear, etc. Ah, mira, es el pedido a Italia, el pedido formal del original de su partida de nacimiento para tramitar acá la cédula de identidad argentina, será, ¿no? Y según la fecha, se demoró, mirá vos, 5 meses la respuesta de allá. Qué cosa con la noción del tiempo, ¿no? Y la ansiedad. Bueno, esta es la caja de Vicente, una caja que encierra otro tiempo. Pero pienso que tal vez los ojos que miraban llegar a mi bisabuelo no son tan diferentes a los ojos que se clavan en quienes llegan día a día a una Argentina más crecidita, a los ojos que se meten en las cajas a revisar si los papeles están en orden. Vos sabés que me quedé pensando en eso, en los 5 meses que demoró la respuesta de Italia por la partida de nacimiento. Tremendo, ¿no? A nosotros no nos llega un WhatsApp en 2 minutos y ya queremos romper todo. No se pudo desde luego acabar con un pueblo íntegro en esa masacre continua de criollos que va de 1861 a 1877, de Pavón a la conquista definitiva del desierto, la página más negra de nuestra auténtica historia. Pero aquello que quedó no contaría como clase. Los hijos de Martín Fierro y del sargento Cruz serían educados en las escuelas de Sarmiento a despreciar a sus padres por bandoleros y buscar el perdón de su pecado original amoldándose mansamente a los dueños del cepo, los contingentes y la partida. Pero una sociedad no puede vivirse en una clase laboriosa, sin brazos que levanten la cosecha, manos que salen la carne, ojos que vigilen las máquinas, músculos que muevan las fraguas. Era necesario una masa popular que cumpliera las funciones inferiores pero imprescindibles de la convivencia humana. Llegaron entonces los inmigrantes. ¡La América! Aprovecharon las franquicias y se colaron sin invitación por los puertos de Buenos Aires y Rosario una muchedumbre famélica y laboriosa de napolitanos, gallegos y vascos, ante el estupor de quienes habían llamado a las razas viriles de Europa. Había una Buenos Aires particular en aquellos primeros años del 1900, o más bien, había dos Buenos Aires. José María Rosa, el historiador que nos ceba mate mientras armamos el programa y el que recién narraba en su propia voz la llegada de los inmigrantes, cuenta que Barrio Norte estaba colmado de palacios. El Paz, por ejemplo, terminado en 1908, que fue proyectado en Francia, tenía revestimientos de nogal, salones de diferentes ornamentación y arañas de lujo. El Anchorena, por ejemplo, levantado en 1909, también con sus buenas ostentaciones. Pero quien mantenía todo esto como contrapartida estaba el conventillo. Condiciones infrahumanas, hacinamiento, precariedad, en fin, nada que ver con el pomposo Palacio Anchorena. Pobres y ricos pagan la misma entrada en el Teatro Colón cuando llega el carnaval. Pero pasando la puerta, los brazos ocupan su lugar y los cerebros el suyo. Y nadie comete el sacrilegio de equivocarse de sitio. En la pista bailan los de abajo y en los palcos y salones se divierten los de arriba. Buenos Aires es como su teatro. La gente copetuda duerme en palacios franceses de 2 o 3 plantas en el Barrio Norte. Y solas duermen las solteronas que prefieren morir vírgenes antes que mezclar la sangre con algún extranjero de medio pelo. De la vida recogida de la gran aldea han pasado al exhibicionismo frenético de la París de América. Al sur se apretujan los golpeados de la tierra. En las abandonadas casonas coloniales de tres patios o en los conventillos especialmente construidos, duermen por turnos los trabajadores venidos de Nápoles o Vigo o la Besarabia. Jamás se enfrían las camas, escasas, en ningún espacio invadido de braseros y palanganas y cajones que hacen de cunas. No faltan peleas en las largas colas a la puerta de la única letrina, y el silencio es un lujo imposible. Pero a veces, en las noches de fiesta, el acordeón o la mandolina o la gaita traen perdidas voces a estas mujeres lavanderas y costureras, sirvientas de patrones y maridos, que alivian la soledad de estos hombres. Que de sol a sol curten cueros, envasan carnes, serruchan madera, corren calle, cargan bulto, muelen trigo, arman cigarrillos, alzan y pintan paredes, mientras sus hijos lustran botines y vocean el crimen del día. ¡Bravo! Pero lo recuerdan, estos ojos lo imaginan desde otro tiempo, pero lo imaginan. El resplandor de esa mañana se derramaba por el sur de Italia, bajaba desde un pueblo en la montaña. Setas, los balcones, agua de lluvia sobre el empedrado, los pañuelos que se agitan, una culpa cristiana, un miedo humano, el paso firme y el corazón blando con cebarro, zapatos para andar, zapatos de vestir envueltos en papel de diario. Ahí va Pascual echando humo de cigarro. Lo recuerdan estos ojos, han visto poco, pero lo recuerdan. Estos ojos lo imaginan desde otro tiempo, pero lo imaginan. Las gotas que resbalan ahí y caen de su frente hasta la tierra, rumiando el sinsabor de la partida. Con los ojos pensativos y con los pensamientos como la carreta en el camino, le traquetea fiero los despojos, el paso firme y el corazón. Se despereza el puerto, va asomando la inmensidad del mar, el barco va a zarpar, los tanos se vienen remando. Sube Pastel, sube silbando, algo que desde acá parece un tango. Sí, latinoamericano, flores distintas pero un solo ramo. ¿Dónde tengo las raíces? Voy buscando mis raíces. ¿Dónde tengo las raíces? Las flores nacen siempre de ¡Gracias! ¿Cuánto sabemos de estos viejos y estas viejas que bajaron de los barcos? Pará, paréntesis. Todos bajamos de los barcos. Entonces llegaron a un país vacío, no había nadie acá. Mejor sigamos. Te decía, ¿qué sabemos de los abuelos tanos, gallegos, turcos, los que narraba José María Rosa hace un ratito? ¿Qué hacían antes de venir? ¿Qué dejaban? ¿Qué traían? Sí, está bien, la guerra, el hambre, pero lo que me pregunto es, ¿cómo era su estar? Su cuadra, sus hermanos, su ropa, sus amigos, sus amores, desamores, los pañuelos agitándose, los pañuelos secando los ojos, el no mirar hacia atrás, decidir jugársela, sus sueños. ¿Qué sueños le vendimos? Digo, ¿qué América les mintieron? Tierra propia, trabajo por venir, ¿y los que no pudieron? ¿Son los que tuvieron hijos y nietos que ahora pueblan las villas de las grandes ciudades? Porque al final del surco, cuando enderezaban el cuerpo para pegar la vuelta, había un cartel bien grande, en diferentes idiomas, que leían apenas incorporaban. Decía, reza y trabaja. ¿Y los talleres clandestinos? Ya ni cartel, ¿no? ¿Y si aquellos viejitos y estos muchachos no soportaran más la explotación y quisieran organizarse, luchar por unas mínimas condiciones para no morir arrodillados? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaría? ¿Acaso los conventillos de ayer son las casillas de hoy? Porque si levantamos un poquito la mirada nomás, no todos bajamos del mismo barco, ¿no? Sí, puede ser, pero pensémoslo aunque sea, démonos ese ratito. Si muchos y muchas venían con el hambre en las manos, ¿se les pasó de golpe? Si el vasco que andaba con la panza chiflando se choreaba una calabaza a la pasada, ¿lo deportaban? ¿Y si su nieto se esconde en la campera hoy un paquete de salchichas de 12, afuera también? ¿Te acordás lo que dijo el diputado salteño sobre el final del reggaetón de los inmigrantes? Que la nueva reforma de la ley de migraciones se parece demasiado a la vieja ley de residencia. ¿Quiénes tienen en la mano el pasaje de vuelta? ¿Y quiénes una patada en el culo? La ley de residencia. Expulsión del país. Se encargaron de aplicar la ley de residencia a todos los extranjeros, que eran menos de los que se decía, pero eran bastantes. El principal delito que ponía era tratar de organizar un sindicato. Era para eso estaba hecha esta ley. Bueno, los deportan y los demás están presos, todo el Consejo Federal, todos los dirigentes obreros, todo. Y volvieron a entronizar un supuesto gaucho, digamos, y una supuesta alma nacional, digamos, en contra de la barbarie roja, que era la que traían los inmigrantes, ¿no? Desconsolados, pegando la vuelta. Y como los tiempos cambiaron, pero el Estado es el mismo, la ley de la patada se rearma, se adapta a lo políticamente correcto de la actualidad, encaja, digamos, en el molde de lo que un sector de la sociedad pide. Palo para los pobres y otro país para los inmigrantes. El otro día, escuchando músicas que nos puedan ayudar a contar este programa, como hacemos siempre, encontramos una estrofa que que nos hace parar la oreja frente a lo que nos dicen y afilar la mirada, por otro lado, frente a lo que nos obligan a mirar. León Gieco, el cantor de Cañada Rosquín, dice: vos, que le echás la culpa a bolivianos y peruanos, a los que cortan rutas o están su tierra reclamando, no seas tan tarado. El que te jode está a tu lado. Los diarios le dan tapa y la tele un buen horario. Se siente en cualquier mesa a negociar la sangre nueva. Pero lo que se acaba de introducir con el DNU, por cualquier delito menor, privativa de libertad, ya se puede empezar el proceso de expulsión, incluso antes de esperar el fallo. Este procedimiento sumarísimo de deportación redujo de manera considerable los días para plantear o desarrollar una estrategia de defensa, a tan solo 3. Toda persona tiene derecho a una defensa legítima. En este acotado plazo de 3 días que introdujo el decreto, la persona migrante que quiere poner en discusión una decisión administrativa de expulsión tendrá que analizar los cargos en su contra. Lo cual implica que optaron por un procedimiento que facilitara la expulsión sin llegar a instancia de la justicia. Y nadie en plazo de 3 días puede concretizar un recurso. Definir una estrategia de defensa. Recolectar documentos sobre sus proyectos de vida o de familia. Identificar testigos que puedan dar cuenta de la condición migratoria, entre otras cuestiones. Aún si el fallo es menor a 3 años, ponele, hoy estamos acá, ¿no? Y después viene la policía, reprime y uno resiste. Le arma una causa por resistencia a la autoridad. Esa resistencia a la autoridad ya puede ser causante de una expulsión. El DNU habilita también que la autoridad migratoria, con el solo inicio del trámite sumarísimo, pueda solicitar la detención de la persona migrante. Por lo tanto, aquellos 3 días para impugnar administrativa o judicialmente pueden tener que realizarse desde un lugar de encierro, lo que reduce aún más las posibilidades de desarrollar una estrategia de defensa adecuada. Pero también le dieron a la Dirección Nacional de Migraciones un poder especial como un poder judicial. La determinación de quién accede a una asistencia jurídica dependerá de la propia autoridad migratoria. Para el DNU, la regla es la privación de la libertad. La Argentina es un corazón. Cualquiera de Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra con fuerza sobre su casa. Estos negros que se resisten a la autoridad no tienen cura, mira. De tal palo, tal astilla. Porque, a mí que no me mientan, estos deben ser los descendientes de los otros viejos, los socialistas y los anarquistas, de aquellos elementos trasplantados de Europa. Elementos trasplantados de Europa, como los nombraban los diarios de la época. Claro, ahora, entre nosotros, eran quienes empujaban los aumentos salariales y las mejoras en las condiciones de trabajo para, claro, quienes tenían trabajo, por supuesto. Hay un hecho dramático que deja al descubierto la represión de las fuerzas policiales. El 1 de mayo de 1909, los militantes festejan el Día Internacional del Trabajador. La policía, guardianes del orden en vísperas de lo que sería el centenario, reprime tremendamente, tremendamente. Un coronel grita órdenes y los obreros caen. Los trabajadores mueren. Ramón Falcón manda, señala, sus hombres apuntan y en la calle quedan los cuerpos tendidos. El sábado 1 de mayo de 1909, el socialismo marchó en homenaje a los mártires de Chicago en un acto en Plaza Constitución. Decimos aquello que los obreros ya saben: un sistema que se rige en la propiedad privada y en la autoridad exige esclavos. El anarquismo se concentró en Plaza Loria, frente al Congreso, como punto de partida de una movilización que concluiría en la Plaza Mancini, en el Bajo. Vosotros, pues, obreros que me escucháis, debéis tomar en mano vuestro destino. ¡Viva! ¡Camaradas! La movilización anarquista fue custodiada por más de un centenar de miembros de la Guardia de Seguridad, montados a caballo y armados con sable y revólver. Mientras Falcón y su Estado Mayor Policial permanecieron más alejados, hubo choques, un disparo al aire y los hombres de la Guardia de Seguridad, tras un toque de clarín, desencadenaron la acción represiva. Los revólveres Colt y los sables se descargaron sobre la multitud. Entre gritos y corridas, la manifestación se desbandó. Se cruzaron disparos, los cuerpos empezaron a caer, la sangre tiñó los charcos de agua. Los muertos superaban la docena. Había casi 80 heridos. Eran de origen español, italiano y ruso. Por la noche, Falcón ordenó redadas en los locales anarquistas y socialistas. Hubo casi 1,000 detenidos, muchos de los cuales empezaron a ser sumariados por violar la ley de residencia. Los esperaba la deportación. Tenían 3 días para salir del país. Los pies engrillados, cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando: yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando, implora a Jesús, que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. En los festejos de los 100 años de la patria libre, no estaban los hijos y los nietos de los revolucionarios. Estaban los otros, los hijos y los nietos de quienes habían abierto la puerta al inglés en plena invasión. Quienes habían traicionado a Belgrano, a Artigas, a San Martín, a Güemes, a Quiroga, a Juana Zurdoy, a Felipe Varela. Los que entregaron la banda oriental a los portugueses, los que se deshicieron del Alto Perú, lo que destruyeron el Paraguay. Por un lado, esta gente bien de guantes blancos que festejaban las tierras nuevas que Roca había robado para la patria, claro. Por el otro, che, los obreros mostrando qué pasaba en el país. Y sí, siendo masacrados por eso. Los hijos e hijas de la tierra ya no estaban. Esos habían muerto en Curupaití, en Caseros, en Suipacha, Arapey, Tuyutí, traicionados mientras dormían, envenenados, colgados por pelear o por negarse a pelear. Y como pedía Sarmiento, no se ahorró sangre de gaucho para hacer esta patria centenaria. Para antes de mayo se produce, el 8 de mayo se produce una, del 1910, se produce un enorme mitin en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que pedía, entre otras cosas, la suspensión de la libertad de los presos, la suspensión de las torturas y demás. Había todo un petitorio de condiciones que le planteaban al gobierno, y si no, del 18 de mayo se iba a declarar la huelga general. Todos los festejos programados y demás, una huelga general, la infanta Isabel teniendo que ir caminando por la calle no era concebible, ¿no? El trayecto se entorpece por el oleaje humano que transporta su entusiasmo desde la dársena, por las inmediaciones de la Casa Rosada al Paseo de Julio, la Avenida de Mayo y Callao hasta la residencia de la calle Alvear, donde se alojará la infanta. Y lo que hace es el gobierno es responder con nuevamente el estado de sitio, el estado de guerra, y la sociedad, la alta sociedad, se reúnen y se ponen de acuerdo. Ahí están Pedro Luro y una cantidad de próceres muy conocidos, se reúnen y deciden hacer, de consumo con la policía, hacer redadas en los locales obreros. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. Con el estado de sitio y la policía de su lado, salen a la calle los muchachos bien, y bueno, queman la protesta, la queman literalmente, sí, incendian el local de la protesta, destruyen el local de la vanguardia también, empiezan a atacar los locales obreros de la zona más céntrica, y van, los toman y los destruyen la biblioteca. Se produce el primer pogrom en Once, donde quema un almacén inclusive en Once, y se dice que hubo violaciones de mujeres en Once, por parte de la muchacha da bien, ¿no? Y digamos, están tan exaltados que piensan irse hasta la zona sur, ¿no? Estaban las concentraciones obreras más importantes, y ir a Barracas, a Pompeya. Y uno de ellos, uno de estos oligarcas, avisa que los barrios obreros están dispuestos a resistir, que están preparando, las mujeres están preparando agua hirviendo en las cacerolas, y que está toda la ciudad. Y ante eso, bueno, deciden mejor, seguimos haciendo nuestras actividades por el centro. Sabes que esta música que estás escuchando, con un tono de fritura solemne, es la música de la película muda La Revolución de Mayo, que se estrenó justo para celebrar el centenario. Hasta el cine argentino estaba de fiesta, mirá, la cortina, la banda de una película de 1910. Y chusmeando un censo de esos años, dice que éramos unos 7 millones de habitantes, y en Buenos Aires, en ese mayo, se movilizaron 70.000 personas, así que imagínate la proporción de gente, ¿no? Parece que no eran una minoría, precisamente. La cosa es que, así como nos cuenta el amigo Juan Carlos Pujalte, que es editor y que tiene una pequeña librería que se llama Utopía, con una ciudad militarizada, en medio de innumerables huelgas, se festeja el centenario. Con obreros presos, se gritaba libertad. Qué cosa, ¿no? De todos modos, los preparativos no se hicieron esperar para la gran celebración. Empezaron las recepciones de gala, los desfiles militares, los invitados especiales, por ejemplo, como recién contaba Pujalte, la infanta Isabel, a quien agasajaron en la Sociedad Rural Argentina, donde si no, y le obsequiaron una pareja de caballos. Y para hablar de nosotros, de lo nuestro, para mostrar a Argentina, ¿sabés a quién fueron a buscar al fondo de la tierra? Al gaucho, al mismo gaucho que habían ayudado a enterrar. Hablaban de él con nostalgia, con esa nostalgia que da lo pasado cuando es pasado, cuando no puede volver a reclamar lo que es suyo, lo que le han robado esos que ahora aplauden el paso del infante en su carruaje. ¿Y los nuevos gauchos? ¿Y los miles de peones maltratados, los albañiles, las sirvientas, los gringos de los conventillos, la chusma que queda lejana, ajena a esta fiesta de la patria vacía? Y sí, en 1910 fue tremendo, porque la idea era demostrar al mundo algo así como lo que pasó en el 78, que había gente que quería demostrar que la Argentina no estaba bien. Bueno, en el 10 se produjo una cantidad de actividades enormes que fueron reprimidas pero severísimamente, porque lo que querían hacer era traer a la infanta Isabel. Entonces querían presentar un país ordenado, el país de la Plaza Italia, el país de Palermo, el país del Centenario, digamos, y todo el movimiento de los españoles. En 1910 se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión. Por el otro lado estaba la masa obrera, que quería aprovechar el 10 para hacer su aparición furibunda, digamos, violenta, reclamatoria. La policía, el sistema carcelario y los ejércitos están aquí para asegurar que todos obedezcamos. ¿Qué clase de libertad puede ser basada en el servilismo a otros? La libertad tiene que ser absoluta. O sea, ellos querían mostrar la realidad de la Argentina. De hecho, se mostró, lo que pasa es que un costo fenomenal. Había muertos en los enfrentamientos todos los días. El ejército estaba ya ocupado militarmente la ciudad. Había retenes por todas partes. Sí, eso fue. La Argentina recibió el centenario absolutamente militarizada. Y con la vigencia del el estado de guerra, el estado de sitio. O sea, y bueno, y así pudieron recibir bien a toda la gente y vinieron. Y comieron perdices. Pero ¿quiénes fueron los felices? ¿Qué panzas engordaron y engordan las perdices? Hay quien dice que somos un país jovencito, una patria no tan vieja. Sin embargo, hay varias velas prendidas en la torta de cumpleaños de Argentina. En la fiestita de los 100 años de mayo, armamos una kermés, homenajeamos a España y barremos a los extranjeros bien debajo de la alfombra. En la fiestita de los 200 años de la independencia, alquilamos un pelotero, traemos al rey de España y mientras le hablamos de angustia y él se clava unos sanguchitos, de un plumazo el gobierno mete un decreto. Y otra vez, los inmigrantes y la basura contra el rincón. ¿De quién es la fiesta? ¿Estamos todos invitados? ¿Tus abuelos habrán mirado aquel cumpleaños de la patria desde afuera con la ñata contra el vidrio? Eso, pensemos eso. ¿No habrán estado estos viejos haciendo barullo, protestando, metidos en algún lío? ¿Ya sabés si ellos habían salido a la calle o fueron reprimidos o encarcelados? Mirá si mi bisabuelo Vicente era uno de esos obreros que el centenario escondió, y yo ahora digo muy suelto de cuerpo que los inmigrantes se tienen que volver a su país. Qué ruedita que es el tiempo y la historia, ¿no? Cómo vamos cambiando el culpómetro de mano, ¿no es cierto? No te pido que pienses en el intruso señalado, perseguido. Demos vuelta el cassette. Si los echan, ¿quién va a laburar de sol a luna en los campos? ¿Quién va a limpiar las casas, pegar ladrillos, destapar las cloacas de lo que se sientan a hacer con buen olor? O peor, mirá qué paradoja del poder. ¿Quién va a poblar los talleres clandestinos? ¿Habrá pensado en esto quien firmó la modificación de la ley de inmigrantes? Qué cosa, che, ¿hasta dónde puede llegar uno? Meta pregunta y pregunta. Afecta a vida de millones de personas, no solamente de migrantes, sino también de nacionales. Por eso estamos acá. Si hoy, por ejemplo, todos los inmigrantes dijeran que no vamos a trabajar más, ¿qué le pasaría a la economía argentina? Migrantes, trabajadoras, panaderos, pasteleros, participan en la gastronomía, participan en la reconstrucción de lo que son accesorios, en N trabajos, y también hay profesionales. Entonces, menderíamos decir que no aportan. Siempre hemos trabajado y hemos aportado mucho a este país. El 2001 de la crisis, nosotros, los inmigrantes y los migrantes, hemos sacado de la crisis a Argentina trabajando más de 8 horas, más de 12 horas, porque el inmigrante no tiene miedo al trabajo. Trabaja el tiempo que sea necesario para salir, ¿no? Más que todo de la crisis que uno se encuentra. Muchos de los migrantes trabajamos en los textiles, en el campo, produciendo hortalizas, frutas, a nivel nacional. Entonces, nosotros como tales venimos a defender nuestros derechos y no vamos a permitir que nadie nos vulnere. Entonces, cualquier país que no tiene inmigrante, el país no crece. Una persona que vuelve a contra el inmigrante es una enfermedad, es una discriminación, es una enfermedad. ¿Quieres decir puto, vive, Y como este es un programa que rebota, que salta de pueblo en pueblo, de barriada en barriada, no nos va a quedar otra que ir saliendo, que engrasar los resortes para caer en alguna otra radio. Nos subimos a la Tata, la camioneta compañera que nos cargó radio por radio en el largo camino de las palabras. Ella anduvo y anda llevando y trayendo historias del monte a la ciudad, de los cerros al mar, de los campos a las lagunas. Así que ahora la Tata nos abre la puerta una vez más. Llegaremos a otro lugar a contar la tierra de los inmigrantes y cada patada que los quiso sacar. Vos recién los escuchaste y te escuchaste. Mientras preparás el mate para el viaje, ahí en la canasta está el termo. Mientras preparás el mate para el viaje, pensemos en este desandar barcos, colectivos de frontera, pasaportes, residencias, leyes, deportaciones, decretos sin necesidad ni urgencia. Pensemos qué es irse, qué son las raíces, qué son tu lugar y tu gente, y finalmente, qué es el destierro, qué son los sueños, y cómo están los brazos del pueblo más allá de un plumazo de ley, cerrados o abiertos. Ahí en la guantera hay más yerba, cualquier cosa, ¿eh? Yo voy a poner ahora una cancioncita para sumarle una música al paisaje que pasa. Es del Chango Spasiuk, tiene olor a inmigrante como todo este programa, y se llama Distancia. Antes de acelerar un poco más, de apurar el tranco, soplamos la tierra detrás de mis ojos. Sofía Lobisek, Agustín Alejandro, Matías Sánchez, Alicia Carlucci, Ezequiel Vera, Paula Farman, Puchero García, Juan Pablo Berch, Román Solsona y el paisano o la paisana que nos crucemos haciendo dedo más adelante.